Dos con 25. ¡Ta madre! Tengo que huir. ¿Pero a dónde? ¿A dónde? Puedo llamar a algunos amigos y explicarles. Tengo que buscar un abogado que me acompañe a la policía. Es la posibilidad más real, ¿no? ¡Claro! La más paradójicamente humana y acorde conmigo. Enfrentar la ley. Estaré en una celda en donde podré dormir. ¡Dormir! No. No puedo entregarme. No podría con el repudio de la gente, de mi familia, de los amigos. No. No puedo mirar a mi madre sabiéndome un asesino. Y el escándalo social. No, no, no puedo entregarme. Entonces, mata. Toma el auto. Corre a toda velocidad por la carretera a Mazatlán, en lo más peligroso del Espinazo del Diablo. Da un volantazo y piérdete. Caerías en lo profundo del barranco. No sobrevivirías. ¿No podría sobrevivir? ¿Y si acaso...? No tienes el valor para matarme. No, no quiero hacerlo. No me voy a matar. Tengo que huir. Me voy a Canadá. Aquí me agarrarían mañana mismo. ¿Y cómo no? Con ese Ford lustroso. Restaurado. Único. Voy a casa. Recojo dinero, documentos, una botella de tequila, cargo gasolina y tomo la carretera. No paro hasta El Paso. Me meto en un hotel y duermo. Duermo. ¡Ramiro! ¡Ay, cabrón! ¿Doctor? ¿Me asustó? ¿Tienes un cigarrillo, hijo? Sí, claro. No podía dormir. El calor es insoportable. Pero todas las noches me escapo. Debo irme. ¿Se arregló el coche? Creo que sí. Debió estar ahogado. Llévame a dar una vuelta. Vamos al pueblito. Allí nos tomamos un trago en la vinata. No, médico. Es que... ¿Qué? ¿Me vas a despreciar la invitación? ¡Vamos! De verdad no puedo, doctor. Después no voy a poder traerlo. Tengo que devolver el carro. Es de Juan Gómez. ¡Chingado! Ya sé que es de Juan Gómez. Tengo que devolverlo. No importa, me dejas por ahí. Me regreso a pata o tomo un taxi. Caray. Quiero tomar una copa contigo. Por tu padre, ¿sabes? Quise mucho a tu padre. Vaya que lo quise. Ya lo sé, doctor. ¡A que la chingada! No me llames doctor. Dime Braulio. Está bien, pero... Braulio, te dije que me digas Braulio. ¿Y? Vea, don Braulio. Créame que no puedo llevarlo. Tengo que hacer. ¿Qué mierda tienes que hacer a esta hora, eh? Son como las... ¿Qué hora es? Las 3. Bueno, pon primera y vamos. Me alegra mucho verte, muchacho. Chingado. ¿Cómo quise a tu padre? Tómate un trago. No, gracias. Puta madre. Miren al abstemio. Tómate, digo. Gracias. No bebiste. Querías estar lúcido para manejar toda la noche. ¿Y usted, don Braulio? ¿Dónde estaba? Creí que se había dormido. Todas las noches me escapo. Carmen es una vieja jodona. Dormir con ella es más feo que tragarse una cucharada de moco. Aguantarla es más difícil que cagar en un frasquito de perfume. La pobre está acabada como chupón de gemelos. ¿A dónde va? ¿Quién? Usted, cuando se escapa. Me embriago. ¿Y esta noche qué hizo, aparte de empedarse? Te lo estoy diciendo. Soy claro en lo que digo. Los hombres, hombres. El trigo, trigo. Como decía Berta García Lorca. No lo escuché. Estaba en la cocina. En la casa siempre hay vino. Todo el vino del mundo para Braulio Romero. Médico familiar. Mención honorífica de mi generación. Medalla de Benito Juárez. Que se quedó en este pueblo de mierda. ¿Qué haces? Verifico que los papeles del carro estén en regla. ¿Por qué? ¿Vas a salir de viaje, muchacho? No, no, no. ¿Cómo crees? Ya sabe que es un carro prestado. Sí, sí, sí, ya sé. Ya sé, ya sé. ¿Y qué con Araceli? Está linda mi hija, ¿eh? Va a ser un mujerón. Chingona. Si alguien le hiciera daño, lo mataría. A quien fuera, lo mataría. Recuerda sus convulsiones bajo la almohada. ¿Y si su padre sabe lo que le hiciste? Si esto es una trampa, ¿en qué momento sacará su revólver y...? ¿Te sientes mal? Puta madre. Es obvio, ¿no? Sacaste un pañuelo y te limpiaste la boca. Sentías miedo. Miedo. Miedo. Miedo. Miedo. There's too much going on, but it's come under the waves and in the blue of my will. Under the waves in the blue of my will. Took my